recordaba la pasión en cada beso. Y poco a poco tú te acostumbraste a ser el dueño de mi vida. Loca de amarte, no presentí cuando tu amor se fue muriendo. Tantas cosas que de ti me iban diciendo. Se olvidaba cuando a casa tú llegaste. Yeah.